Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y con este tema musical Dulce de Leche de César del Carmen, que ha sido interpretada por nuestro invitado, que ya les vamos a contar de quién se trata aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, arrancamos esta emisión agradeciendo como siempre a ustedes por estar siempre conectados a nuestra radio, a los 940M, y también un abrazo gigante para nuestros amigos y amigas que están conectadas en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Como siempre, todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este escenario espectacular que es posible gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes, porque si es que no se conectan, pues difícilmente puede haber este programa. Bueno, y nos vamos entonces con el siguiente segmento. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. El invitado de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, de quien vamos a conocer su vida, su obra, ese trabajo que ha venido realizando, su pasión por la música y sobre todo esos concursos en los cuales ha participado y se ha hecho acreedor a esos premios. Así que me voy a permitir presentarles. Se trata de Mateo Terán, quien nació en Sangolquí el 3 de agosto de 2012. Es hijo de la señora Lucía Alcócer y del señor Álvaro Terán. Buenos días, Mateo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días con todos los que nos escuchan. Y bueno, primero quisiera agradecerle muchísimo por la invitación. Al fin se me hizo, Mateo. Después de muchas oportunidades que habíamos tenido de conversar a través de las redes sociales, pero siempre hay una oportunidad de poderlo hacer. Y me da muchísimo gusto que hayas podido darte cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy vamos a empezar por lo primero. Vamos a conocer esos apegos, la pasión que has tenido tú por la música. Seguramente naciste ya desde el vientre de tu madre amando la música. Seguramente debe ser que sí, pero no nací en una familia de músicos, ni de parte de mi mamá ni de mi mamá, o sea, no hay nadie, no nací en un ambiente musical. Y de hecho no has conocido si tus abuelitos, tus abuelitas, tal vez. Hasta hemos investigado, o sea, hemos intentado investigar con mi papá y con mi mamá y hasta mis bisabuelitos, o sea, hasta donde alcanzamos a ver, no hay ni un solo músico. Y coméntanos entonces, ¿desde cuándo tú dijiste, bueno, lo mío es la música? Como ya le comentaba hace un poquito, mi hermano me pasa por 6 años, es mayor que yo. Entonces, el colegio donde yo estudio, que igual estudió mi hermano ahí, estaba grabando un disco de música. Entonces mi hermano formaba parte del grupo musical y él había pedido una guitarra eléctrica, o sea, había para que le compren para que pueda tocarlo. Y entonces llegó esa guitarra y a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces yo le dije a mi ñaño, presta la guitarra que yo te voy a enseñar cómo tocar. Y entonces desde ahí nació, o sea, desde esa fue la primera vez que toqué una guitarra. ¿En qué colegio estudias? En el colegio CEF, Sociedad Educativa Futuro. ¿Ya? De hecho, quisiera mandarle saludos a mi rectora, que me ayuda muchísimo con este tema de que me da las oportunidades de poder igualarme, dar exámenes atrasados y todo por este tema de la música. A la doctora Tatiana Costa, quisiera mandarle un saludo. Es decir, que una guitarra ha sido la responsable de que tú te enganches ya con la música. Sí, porque como le decía... ¿Y qué pasó? Cuando la cogiste, pudiste interpretar al oído, ¿qué sucedió? Cuéntanos esa historia. Sí, o sea, realmente solo cogí, había visto como las personas cogen la guitarra y entonces trataba de tocar las primeras notas y todo, y mi hermano fue mi primer mentor, o sea, él buscaba canciones en YouTube, o sea, las aprendía y me las enseñaba a mí. ¿Te resultó súper fácil? Sí, siempre sentí una afinidad especial, como si ya me conociera con la guitarra. Perfecto. Y una vez que tú tuviste ya esas enseñanzas de tu hermano, que una demostración a veces que no necesitamos del maestro, sino un poco de disciplina para poder coger esas canciones que se encuentran en el YouTube y también poderlas aplicar dentro de lo que es este instrumento musical, Mateo. Sí, igualmente, bueno, casi toda mi vida he interpretado y he estado con mi instrumento más que por obligación, por gusto propio. O sea, a mí me llena más, más que ir a una fiesta, que salir a un centro comercial, me llena muchísimo y, o sea, me agrada, me siento bien conmigo mismo estando con mi instrumento o simplemente estando escuchando música. Bueno, yo te quiero invitar, Mateo, a que presentes a nuestros amigos y amigas oyentes un tema musical. Bueno, sé que tú has hecho o interpretas varios temas musicales como el que escuchamos al inicio, pero también tienes de tu propia autoría. Así que, bueno, tú eres el responsable de presentar la canción que viene. ¿Y se trata de...? Les voy a interpretar un pasillo de mi autoría titulado Dulce Promesa, que... Es el primer pasillo que compuse y es muy especial para mí porque se los dediqué a mis padres, porque realmente siempre he sentido un apoyo total respecto a la música de parte de ellos, entonces espero que les guste. Promesa cumplida, diríamos así. Sí, bueno, el título Dulce Promesa se refiere un poquito a que igual conversaba con mi mamá y con mi papá, que... generalmente cuando, bueno, yo no lo puedo sentir como los papás, como los padres, pero ellos me lo han dicho a mí. Cuando una persona ve nacer a su hijo y es como que se dan una dulce y silenciosa promesa de amor, de cuidado, que se da entre padres e hijos. Entonces, debido a eso se debe el nombre. Vamos entonces nosotros a escuchar Dulce Promesa de Mateo Terán, nuestro invitado del día de hoy. Ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, vamos a seguir avanzando nosotros en este diálogo. Ya vamos conociendo cómo se vinculó a la música Mateo. ¿Qué pasó después? ¿Fuiste parte de la agrupación igual que tu hermano? ¿Ingresaste a ser parte de la agrupación musical del Colegio CER? No. E igualmente, para aclarar, mi hermano es súper bueno en las materias, en matemáticas y todo, pero no. O sea, es más vulgarmente por chivo. Uh-huh. No es muy bueno para la música, pero sí fue bastante importante para mí. Después de lo que mi niño me enseñaba, tenía como todo colegio, tenía clases con en música. Entonces, a ese profesor sí es al que le debo que me haya, que haya entrado en el camino de la música, porque digamos, pudo haber sido como cualquier persona que le entró gusto, que cogía y tocaba para sí mismo. Pero tuve a mi profesor Cristian Olaya, que me daba clases en CEF. Entonces, él fue el primero que me dijo que toquen el minuto cívico. Y esa primera vez le dije que no. O sea, tenía tanto miedo al público y todo, que le dije que no. Pero él me siguió insistiendo. Después tuve mis primeras presentaciones en mi colegio y me llevó a la... Podría decirse orquesta, pero bueno, era un grupo de guitarristas en el municipio de Machachi. Entonces ahí tuve algunas presentaciones y todo. Y después tuve la oportunidad, no sería oportunidad, o sea, tuve la... ¿Cómo podría decirlo? La suerte de que el maestro Edgar Palacios me invitara a hacer un solo acompañado con él. Entonces, bueno, siempre me voy a acordar, interpreté el Cóndor Pasa y el maestro Palacios me acompañó en el piano. A partir de ahí, me abrió espacios y tuve un poco de presentaciones con la Orquesta Infanto Juvenil de aquí de Rumiñahui. Pero después el maestro Palacios me ayudó haciéndome un contacto con el maestro Emilio Lara, que era un especialista de guitarra. Entonces, después, ya cuando tenía creo que unos 8 o 9 años, tuve la oportunidad de ir a estudiar con el maestro Palacios, que fue quien me formó técnicamente como guitarrista. El maestro Emilio Lara. Ahora, si es que tú empezaste tan chiquitito, ¿de qué edad más o menos tuviste en tus manos ya la primera guitarra? 5 años. 5 años. Y es decir, vamos avanzando por los 8, hay ese vínculo también importante que, como se dice, los padrinos también puedan darle ahí un empujoncito para uno poder seguir creciendo. ¿Estuviste con el maestro Emilio cuánto tiempo? Un año de formación totalmente técnica. Y después, justamente cuando iba a recibir las clases en la casa del maestro Emilio, escuchamos por la radio a mi actual maestro, a mi maestro César del Carmen, que estaba interpretando una pieza, la primera pieza que interpreté, Dulce de Leche. Entonces yo les dije a mis papás que quería esa partitura. Y bueno, después igualmente escuchamos por la radio que teníamos los contactos por teléfono, por Facebook, y cuando llegamos a la casa pues, nos contactamos con el maestro César del Carmen e igualmente él nos comentó que igual podía darnos clases y todo aparte de las partituras. Y a partir de ahí tuve unos meses de clase con el maestro César. E igualmente tuve la suerte de que él fuera quien más me abrió escenario, porque a los pocos meses de recibir clases con él, me invitó a sus conciertos. Primero me invitó como intermedio musical, a interpretar 2 o 3 piecitas, después ya me seguía invitando a sus conciertos, a hacer medio concierto y así, y es al maestro César del Carmen a quien le debo toda la apertura a los escenarios, a que me conociera más gente, a que me pudiera adentrar dentro del mundo musical. Bueno, ahí está el maestro César del Carmen ya haciendo que también jóvenes como Mateo conozcan o estén desenvolviéndose en función de ya los escenarios, porque la mayor parte de quienes inician en la música, pues como nos decía Mateo, tengo un poquito de miedo, no quiero hacerlo. Sin embargo, pues a medida que vamos presentándonos en los escenarios, nos vamos también comiendo, como se dice, absorbiendo también a ese público maravilloso y que él también se pueda deleitar de lo que estamos haciendo. Vamos con un tercer tema. ¿Se trata de cuál? Bueno, ahorita sí me siento súper alegre porque es la primera vez que tengo la oportunidad de presentar un trabajo así. Quisiera que pudieran escuchar, bueno, sería el audio de un pasillo que escribí para orquesta, que bueno, realmente no se me ha ocurrido un nombre como los que se acostumbra, por lo cual solo le he nombrado pasillo sinfónico. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se llegó a dar esto antes de escucharlo? Justamente eso le quería explicar. como que el inicio de uno de mis sueños, que es llevar los pasillos hacia la música académica, o sea, componer de una forma más clásica, pero aún así sin perder la esencia de lo que es, rescatar lo que es nuestra música, que en verdad me parece una música maravillosa, sobre todo las melodías, como lo han compuesto los grandes compositores ecuatorianos, son melodías inolvidables, melodías que le llegan al corazón. Entonces, mi sueño es unir estas melodías con el contrapunto, con la armonía y con todo lo que representa la música clásica y hacer algo nuevo, pero algo que sea, algo que podamos llamar nuestro. Entonces, quisiera presentar esta obra. Vamos entonces a disfrutar. Les recordamos a ustedes que comparte aquí en los estudios de la radio Mateo Terán. Él es un talento ecuatoriano que nos está haciendo deleitar de sus temas musicales y su pasión por la música, como el desprendernos a veces de muchas cosas que la juventud gusta muchísimo, como los paseos, de pronto estar disfrutando también con los amigos. Él nos ha dicho que disfruta mucho más haciendo música, creando música para que el público la pueda conocer y de alguna forma abrir sus oídos, también abrir su corazón para poderla escuchar. Quería preguntarte a propósito de hablar de estos temas musicales, ese gusto de que también la música tradicional ecuatoriana, nuestra música, pueda escucharse en estos formatos sinfónicos, en estos formatos clásicos. ¿Qué ha significado para ti el hecho de poderlo hacer? Para mí representa un sueño, porque, o sea, generalmente nosotros escuchamos la música ecuatoriana con guitarra, con un requinto, con las voces, que para mí, o sea, suenan magnífico, es una música que le escuche donde le escuche, va a saber que es nuestra, es lo que nos hace ecuatorianos, pero realmente para mí, o sea, sí, es un sueño, es algo que quisiera en algún momento ver. Igualmente admiro muchísimo ver las grandes orquestas sinfónicas europeas en esos escenarios magníficos, o sea, que se ven imponentes. Entonces, mi sueño es llevar a nuestra música a esos lugares, interpretarlos de esa forma. eso es lo que me ha llevado a querer componer así. ¿Has ingresado a algún conservatorio? No, nunca he sido parte de conservatorio. Siempre, toda mi formación musical ha sido con profesores particulares. ¿Te nacería el deseo de poderlo hacer y formarte en la superior, a lo mejor, para sacar tu título? Justamente, la semana pasada tuve la oportunidad de estar con el maestro Leo Brauer, que es una eminencia en la música. Y el cual ha sido también inspirador, motivador para hacer grandes concursos con el maestro. Con su nombre. Justo eso le decía, que pude tener una clase magistral con él, y él me recomendó que no entre a un conservatorio porque, bueno, al igual que un colegio, o sea, se basan en un currículum, en una malla curricular, y me recomendó que sería mejor que yo busque un maestro particular al que me trabajara de forma individual y, o sea, me enseñara cosas específicas. Básicas. ¿Será de pronto algún limitante el hecho de ingresar a un conservatorio, según lo que tú entendiste? Sí, o sea, el hecho de que usted tenga que formarse con un grupo entero y que le enseñen las mismas cosas, o sea, por ejemplo, teniendo distintas capacidades o distintos talentos, todos formándose de la misma forma, me parece que es un poquito limitante. Entonces, por eso, igualmente el maestro Edgar Palacios, el maestro Emilio Lara, siempre me han dicho que es mejor tener un maestro que explote sus capacidades, que le reconozca como un alumno individual, que sepa cuáles son sus falencias, qué es lo que usted es bueno, y de esa forma tener una formación mejor, o sea, que se pueda explotar de una mejor manera los potenciales del alumno. ¿Y algún momento has pensado viajar fuera, quizá buscarle al maestro Leo también para que siga explotando esas habilidades que tiene? Sí, igualmente otro de mis sueños es viajar a Europa, estudiar en las grandes universidades o en las academias, en los grandes conservatorios que hay en Europa. Sobre todo admiro muchísimo a la cultura musical alemana, a la austríaca. Realmente quisiera ir a estudiar allá. Perfecto, nosotros hacemos fuerza para que se cumpla tu sueño, porque eso es lo que tenemos que tener las personas. Siempre no ser ambiciosos en el sentido malo, perverso, sino ser ambiciosos en el sentido de querer formarse, de querer ser alguien más de lo que ya somos en esta vida que se nos ha propuesto, el hecho de estar compartiendo en este universo maravilloso, que signifique el querer conocer, tener mayor conocimiento, y sin duda, Mateo, el poder regresar a compartir esa sabiduría que la adquieres. Sí, igualmente, yo quisiera, como ya le explicaba, lograr algo clásico con la música, y lo que, bueno, tengo muchísimos sueños, o sea, mi sueño sería llegar a ser un gran compositor, alguien que, o sea, sepa muchísimo, tenga influencias en la música, y regresar aquí a Ecuador, compartir los conocimientos, crear más espacios, o sea, más conservatorios, porque realmente hay unos pocos contados, son muy buenos, pero son contados. Igualmente me he dado cuenta que es un poquito difícil acceder a esos pocos porque generalmente son pagados y no toda la gente tiene los recursos para poder entrar a estos lugares. Entonces, igualmente, uno de mis sueños sería venir y poder compartirle a todos, o sea, abrir las puertas para que sea quien sea pueda acceder a esta educación. Vamos a disfrutar de más música. Otro tema que nos trae nuestro invitado del día de hoy, Mateo Terán, se trata de... Quisiera interpretarles el tercer movimiento de una sonata de mi autoría titulada Tormenta. Tormenta. El tercer movimiento. Perfecto, vamos nosotros a disfrutar también de este tema musical de Mateo Terán. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este tercer movimiento? Bueno, no sabría decirle el tercero cuánto, pero podría decirle que la sonata, que los cuatro movimientos, las compuse entre agosto y noviembre del año pasado. No, individualmente no recuerdo, pero en los cuatro movimientos me tardé 3 meses. 3 meses. Bueno, ustedes sabrán, ya vamos a ir conociendo de a poco, que más adelante que Mateo nos comente qué hace un día cualquiera, porque al regresar, después de escuchar Tormento, vamos nosotros a conocer esos tips que le da el maestro, su maestro, en este caso César del Carmen. Aquellas personas que se conectan ahora a Radio El Buen Pastor, a Radio Macarena, a Radio Ingapirca, la voz del Santuario de Baños y en el satélite www.corape.org, aquellos que se están conectando en este instante, les recuerdo que comparte aquí en los estudios de la radio Mateo Terán, un talento, joven talento ecuatoriano que se encuentra ya cumpliendo todos sus sueños, sus metas. Aún le faltan muchas por cumplirlas, pero que sabemos que de a poco lo irá consiguiendo. Bueno, Mateo, vamos a ver si es que nos das algunos tips del maestro César del Carmen para que tú vayas soltando todas esas habilidades y fortalezas que tienes en este instrumento musical como es la guitarra. Bueno, el maestro César del Carmen, sí, como usted dijo, o sea, siempre me ha dado esos pequeños tips de tal vez no ponerse nervioso, o qué hacer, o cómo calentar antes de un concierto, o cómo prepararse durante la semana para ir a un concierto. Y bueno, aunque igualmente siempre me dio el consejo, muchas veces el estar un poco nervioso es lo que hace que la música se escuche viva. O sea, el que usted tal vez sienta nerviosismo o un poco de euforia, que su corazón esté acelerado el momento de que usted esté interpretando una pieza, es lo que hace que esa pieza a las personas les llegue. O sea, haga que la música pueda transmitir los sentimientos. O sea, nosotros los músicos a través de la música podamos transmitir lo que sentimos hacia los oyentes. ¿Y ese es verídico? ¿Lo has podido experimentar? Sí. Gente me ha dicho que ha sentido a través de la música que interpreto. Igual a veces he llorado. Igualmente yo me he sentido, o sea, me llega muchísimo los sentimientos. ¿Qué te pasa por tu mente al momento de la interpretación? Es bastante, no sabría explicarle exactamente qué es lo que pienso, porque cuando subo a un escenario siento que somos solo yo y mi guitarra. Entonces, no, a veces ni siquiera pienso, a veces solo siento, o sea, dejo que dejo que mis manos empiecen a interpretarse. Igualmente siento a la guitarra como una extensión más de mi cuerpo, así que a veces los, ya con la experiencia que tengo, que me he presentado bastante, para mí es como caminar, interpretar en escenario, y o tal vez como comer al sentir satisfacción, o sea, que le gusta. Y no sé, lo siento como que somos solo mi guitarra y yo. Bueno, al ser tu guitarra y yo, quisiera que nos comentes qué pasa un día con Mateo. ¿A qué hora te levantas y qué haces? A ver si es que nos compartes para conocer, pues, de hecho, todo lo que tú tienes que hacer durante un día para conseguir lo que estamos escuchando nosotros aquí en este programa. Bueno, yo creo que como un adolescente normal, me levanto, desayuno y voy al colegio. ¿A qué hora te levantas? Bueno, depende. A veces me levanto a las 6, a veces a las 7. O sea, no tengo como que muy definido un horario. A veces me levanto un poquito más tarde, un poco más de mañana. Pero lo que siempre está presente como una rutina es escuchar música. Mientras me visto, mientras como, intento escuchar música. Igualmente, o sea, ¿hay alguna música especial? La música académica. La, o sea, tuya. Siempre trato de escuchar sinfonías o cuartetos o lo que sea de música clásica para igualmente intentar analizarla mientras la escucho. ¿Sales rapidísimo al colegio después de desayunar y qué pasa después del colegio? Cuando llego del colegio igual, o sea, como y hago mis tareas, o sea, intento hacerla rápido para poder tener tiempo y o sea, para mí es como una rutina estar con mi guitarra. O sea, siempre, todos los días, le dedico entre media hora y una hora, o sea, como mínimo, que sería entre hacer los ejercicios, repasar alguna nueva pieza, y a partir de ahí, lo que venga. O sea, muchas veces paso toda una tarde, a veces solo media hora, pero para mí la música es mi vida, entonces siempre mientras hago tareas, después de dejar la guitarra, siempre escucho música, siempre trato de nutrirme de los más grandes compositores que ha habido. Igualmente, bueno, ya no juego videojuegos porque por el tema de las manos, que se puede atrofiar, dañar, los síndromes que le dan, ya no juego, así que igualmente, últimamente he gustado bastante por leer, leer poesía, leer libros, y ese tipo de cosas. Bueno, vamos nosotros entonces también, así como nuestro invitado del día de hoy se nutre de la música, nosotros también nos vamos a nutrir, y el siguiente tema que vamos a escuchar es... Ahora sí quisiera interpretarles el primer movimiento de la sonata Tormenta, que es en el que más trabajé, el que más dura y el que a mi parecer es como que el mejor de los cuatro. Bueno, vamos a disfrutarlo nosotros y que ustedes también realmente pues sientan todo lo que Mateo siente en este instante al momento de componer y al momento de interpretar. Thank you. Estamos ya de regreso junto a Mateo Terán aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, gracias a todos por seguirnos, por estar compartiendo con nosotros. Pero ahora vamos para ir finalizando ya a conocer cuándo decidió Mateo participar en este concurso que se hizo acreedor al primer premio. Justamente había visto las propagandas del concurso Zona Pichincha en las redes sociales. Igualmente habíamos... con mis padres he escuchado, me parece que la primera o segunda edición, pero en ese momento no existía la categoría de instrumentistas, por lo que no pude entrar porque el concurso comenzó siendo para bandas y para canto. Luego habíamos visto que se abrió la categoría para instrumentistas, no, la verdad no recuerdo bien en qué edición fue. Y este año ya habíamos visto que ya se organizó, ya había ganado, o sea, se había hecho por categorías y todo. Y entonces decidimos con mis padres que me gustaría intentar entrar al concurso, porque de todas formas todo lo que se refiere a música para mí es una satisfacción propia, está inmiscuido en todo lo que se refiere a la música. Igualmente le pedí permiso a la rectora de mi colegio para poder representar al colegio. Y bueno, igualmente tuve muchísimo ayuda, o sea, me ayudó muchísimo mi rectora con el tema de, o sea, las faltas, porque... El tiempo. Sí, el tiempo, igualmente que me autorizara con dar un poco los exámenes atrasados y todo. Y bueno... Después ya solo fue la interpretación. ¿Entre cuántos estuviste participando? ¿Con cuántos más? De mi categoría, no sé. O sea, tengo entendido que al concurso se inscribieron 600 propuestas. Ya. Pasé a la semifinal y ahí hubo 24 semifinalistas. ¿Y de los 24 quedaste tú como ganador? No, de los 24 se escogió 4. Ah, ya. 4 que fueron a la final, y dentro de esos 4 quedé primero. Bueno, ¿y qué ha significado para ti ya ese triunfo? Bueno, pues, como creo que de cualquier cosa, un triunfo para todos representa satisfacción. Igualmente, como le comentaba, todo lo que sea música, o sea, haber estado en ese escenario... Me hace sentir bien, y también siento que el concurso Zona Pichincha es un espacio excelente, sobre todo porque es un intercolegial. Eso quiere decir que gente más o menos de mi edad, adolescentes, tal vez unos 2, 3 años más o años menos, representa un espacio muy importante porque... Igual como siempre converso con mis papás y con mis mamás, con mi papá y con mi mamá. Son espacios donde la juventud puede hacer algo que podríamos decir que es de provecho. O sea, la música es algo bueno para nosotros. Nosotros podemos estar aquí en la música en vez de estar en la calle, o sea, descargar todo lo que podamos en la música. Sí, hay gente que, o sea, tiene emociones que va a descargarles en la calle, en fiestas con cosas no muy buenas como el alcohol y las drogas. Nosotros, los músicos, podemos descargar todas esas emociones interpretando un instrumento. Justo, igualmente había tenido la oportunidad de hablar con un integrante de una banda de la banda que quedó en tercer lugar dentro de la categoría de bandas. E igualmente me comentaba que es una oportunidad que no se tiene a menudo, tocar frente a 11.000 personas, o sea, demostrar lo que están haciendo, demostrar todo el esfuerzo que se hace detrás de una presentación. Entonces realmente el concurso Zona Pichincha para mí representa un espacio importantísimo para la juventud. Bueno, Mateo, a nosotros no nos queda más que felicitarte, decirte que sigas adelante, que sabemos que todas tus metas, todos tus objetivos, todos tus sueños se seguirán haciendo realidad. Mil felicitaciones y te agradezco, como siempre, para mí es un placer el haberte tenido aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Igualmente, muchísimas gracias. Para mí, igualmente, estos espacios para mí son muy importantes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y les vamos a dejar al público deleitándose con el siguiente tema musical. Quisiera interpretar La Malagueña. Y con este tema, La Malagueña, nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted, muchas gracias Mateo. Muchísimas gracias igualmente por la invitación.